cuando te vi. Mi vecinita, tan hermosa estabas tú, como las flores de mi jardín. Mi vecinita, este es el privilegio que yo tengo, de verte cerca, mi vecinita. La chica más hermosa del barrio eres tú, siempre deseada, siempre admirada. Acércate, mírame, mi vecinita, yo muero por ti. Háblame, sonríeme, mi vecinita, yo muero por ti. Más hermoso.